Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 17ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con el cuarto programa de la 17ª temporada. Toma ya, 17 temporadas, increíble estar aquí. Y además, cuarto programa y 4 miembros, toma tú. No es récord de milagro de esta temporada. Así que pues, estoy encantadísimo y encantadísimo por uno de los zumbaos que tenemos, que es un zumbao que es el zumbao de leyenda, el mito, el que aparece una vez al año o dos cuando hay suerte. Así que encantados de tenerle de vuelta por aquí. Pero antes de presentarle, y como hacemos siempre, vamos a empezar el programa con la noticia mamporrera. Y esta semana es muy mamporrera. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado de que Sony ha estado aplicando, y lleva ya una buena temporada, precios variables en sus juegos, ofreciendo precios distintos a los usuarios. Con lo cual, pues hay gente que veía los juegos más baratos y gente que los estaba viendo más caros. Obviamente, creo que nos imaginamos por dónde van a ir los tiros, pero Sony no había informado de ello. Aquí en Europa eso es ilegal. En Europa, si hay un descuento, se tiene que indicar claramente que es ese descuento o que hay un descuento especial para ti, pero no se puede indicar. O sea, eso va fuera en Europa. Así que veremos qué va a pasar, si le van a ir a los tribunales, si no, si va a generarle a la comunidad pues algún rechazo ante Sony, aunque yo creo que tiene una posición muy dominante. Pero bueno, ¿qué os parece que esta noticia es mamporrera dura? Empezando por el compañero canario, señor Ricky Knight, muy buenas noches. Pues a mí me tienen que hacer buenas noches a todos, muy buenos descuentos, porque yo no les compro nada a esta gente desde hace ni se sabe, tío. Así que imagínate lo que me enteraría de esto. Sí, es verdad que en la Xbox hay un apartado que te pone ofertas especiales para ti o ofertas para ti. Desconozco si son ofertas que sacan para los usuarios, si va variando el precio o no. Pero bueno, eso a lo mejor es algo que están tanteando, o que lo han hecho directamente, pasándose las normas por el foro de los cojones, para incentivar un poco las ventas de juegos a quien no compre mucho, le aplicaré un precio más agresivo. Y aquel que conozco que con un 10-20% de descuento acaba picando, pues se lo sigo aplicando. Porque voy a bajar un 50% cuando si te bajo un 20 o un 30 te acabas comprando. Llámalo prácticas abusivas, llámalo como quieras, pero bueno, al final ley de la oferta y la demanda. Si no lo especifican, mal por Sony, pero a lo mejor llega el momento en que con ponerte oferta especial para ti, ya da igual lo que hagan, que pondrán los precios que les dé la gana. La maravilla del mundo digital y del gran control que tenemos de adquirir licencias y no ya los juegos como tal. Muy buenas noches, Alexis, ¿qué tal? Señor de Steam y del PC y de las licencias y todas estas cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Contento por la multitud que somos hoy grabando y por contar con ese cometa Halley, ¿no? Que hay que esperar y salir todos a la calle a alzar la mirada al cielo y cada tanto se ve qué pasa. No, respecto a esto estoy un poco en el barco Ricky. Creo que el problema es más de nomenclatura que otra cosa. Nomenclatura, de tenerlo escondido y de no sacarlo. La medida en sí me parece con lógica, me parece que tiene sentido. Es anticonsumidor, sí, pero dentro de todas las cosas que hace el anticonsumidor Sony, por ejemplo, esta es de las más leves. No es algo que me impactaría negativamente ni que creo que sería más reprochable que, no sé, que cerrar Bluepoint o cosas similares. Pero sí que la cagada es eso, es no decirlo, no aclararlo, no hacer un descuento o tú tienes este precio o algún tipo de salvedad, ¿no? Estarlo haciendo un poco por atrás es lo que es reprochable, más allá de la medida en sí, que no me parece algo muy grave. Pues bueno, pues a ver qué le parece al último miembro que tenemos hoy por presentar, que lo voy a presentar de una manera especial. Voy a decir que es mi compañero intendero ahora mismo en The Podcast, y diréis, ¿es Robert? No, es Irchal, pero que también tiene la Switch 2 como yo, así que ¿qué tal, compañero Nintendero? ¿Cómo estás? Surprise, motherfucker. Lo que te dice el compañero lo has visto, ¿no? La gente que no lo esté viendo, ha salido un T-1000 diciendo, pues nada, me parece un poquito, bueno, el primero, gracias por acogerme aquí, a la que una vez en otro hora fue mi casa, ahora ya me han echado de aquí. Iba a ir a mi sitio habitual y vi que había un argentino de Córdoba que me había puesto ahí su maleta y tal, pues nada, pues digo, bueno, pues a la calle, ya estoy en el Zulo. Así que nada, bueno, pues un placer estar aquí otra vez. Y me quedo un poco flipado con el tema de lo de Sony, tío. Según decía Ricky, ¿no? Será eso, pues a la gente que vean que le hayáis comprado mucho con un 10 o un 20%, o ni eso, una oferta de 2 euros, a lo mejor les vale. Y luego a la gente que no les compra nada, que en este caso yo, por ejemplo, tengo muchas cosas de PlayStation, pero casi nada comprado en mi cuenta, pues yo tendría a lo mejor un 200% de descuento, seguramente. Pero me parece una práctica feísima. Si vas a hacer un descuento, aparte lo que dices tú, Rudy, en Europa es ilegal. Entonces, si me haces un descuento, no tienes que hacer a todo el parque de usuarios. No me vale que a una serie de usuarios sí y a otros no. Se subsanaría de una manera muy sencilla, pues como dice Ricky, me pones en precio para ti y ahí ya te puede lavar un poco las manos. Pero es una práctica realmente preocupante. Sí, sobre todo de cómo se aprovecharían de los típicos pardillos que compran de todo a subirles precios o no meterles rebajas o aprovecharse de esas personas que son más impulsivas, porque quién es más reflexivo, pues mira, hasta que no baje hasta donde yo me lo haya marcado, no, y si me lo ponen ahí, pues perfecto para mí, pero para aprovecharse de esos, entre comillas, gente más impulsiva, no sé si lo tapan tontos. Pero eso ya ocurre. A ver, de otra manera, pero sí, sí, ocurre. Sí, sí, sí. El que se compre un juego de Ubisoft cuando sale sabiendo que en 3 meses cuesta un 20, 30, 35, 40% menos... peor, Alexis, el que paga por jugarlo un mes antes o 2 semanas antes para hacer de beta tester y paga más. Claro. 4 días antes, con el, claro, la mierda de salir el premio. Eso, con perdón, es de gilipollas. O sea, comprar una versión en la que te deja jugar 4 días antes y en algunos casos luego te han borrado ese usuario de perfil, el de Star Wars, verde que fue, ¿no? El de Lost Lost. Te dejaban jugar 4 días antes y luego te lo borraba. Discúlpeme. Sí, puedo estar muy de acuerdo contigo, pero ya te digo que en el momento que me dejen pagar para jugar Half-Life 3 antes, estaré del otro lado del barco. Siete cuentas hará Alexis, seguramente, para poder jugar si tiene tiempo limitado para poder jugar con todas. Pero bueno, también esto ocurre, chicos, con el tema, ahora ya menos, pero antes sí pasaba mucho más con el tema del Black Friday, tío. Te compraba un juego el 1 de noviembre y el día 15 te valía la mitad, 50%, o sea. Que tampoco es algo que digas tú, es que lo están haciendo ahora, ¿no? Si va haciendo siempre, tienes que esperarte un poquito y ya de por último han aflojado, pero me acuerdo ahora 10 años, 10, 12 años tranquilamente, con las multicuentas, llegar y decir, oye, me interesa este juego, 3, 4 juegos, me aguanto un mes, que tengo algo que jugar por aquí mientras, y luego me empaqueto 4 juegos por el precio de 2. Vamos, yo por lo menos era una práctica muy habitual, y de hecho uno de los que bajaba siempre, tío, 50% eran los FIFA. No te lo compres, te aguantas 2 meses y te lo pillas a mitad de precio, tío. Y luego está cuando Microsoft te pone una oferta, te compras el juego y al siguiente mes sale en Game Pass y tú, ¡hijos de puta! Eso te pasa por agarrado catalán, chaval. 2 veces ya, me cago en todo. O sea, si tiene Game Pass y paga el precio medianamente normal, agarrado poco, se tiene que cagar billetes, ¿eh? Pero al menos el juego que se compró es muy bueno, que es el Warhammer 2. Un juegazo. Space Marine. Pero bueno, vamos a hablar de más juegazos. Vamos a hablar de más juegazos y al final de otra noticia que no la he metido como porrera, podría haber entrado como porrera, pero es que tiene mucho que repercutir, que es el DLSS nuevo, el de la rima fácil. Pero eso lo dejamos para el final. Vamos a empezar, pues ya que estamos todos aquí animados, con un juego que hemos jugado todos, con un juego chulo, con un juego entretenido, con Marvel Cosmic Invasion. Marvel Cosmic Invasion, pues no sé, se trata de un beat'em up con estilo pixel art, en el que, pues como ya hemos visto recientemente, un género que, pues oye, me está manteniendo el tipo con lanzamientos más o menos regulares. Antes tuvimos las Tortugas Ninja o el Street of Rage 4, van siendo títulos del estilo. Y un juego que para el estilo yo creo que muy completo y cumple, pero bueno, lo hemos jugado todos aquí, es un juego que también se disfruta mucho en cooperativo, y quiero que primero pues empecéis vosotros comentando y explicando qué os ha parecido este nuevo contendiente en el mundo del beat'em up moderno. Yo quiero decir, yo lo jugué de salida y no me lo he llegado a terminar completo todavía, porque verá que la partida se me corrompió en la Switch, pero jugué prácticamente todos los niveles, me quedaban, creo que eran 2 o 3, los 2 o 3 últimos de la primera vuelta, porque creo que este juego lo que es sobre todo es rejugable por la cantidad ingente que tiene de personajes y que cada uno tiene sus propios ataques, su propia manera de jugarlo, su personalidad. Y eso es lo que yo creo que lo hace diferencial a otros juegos, por ejemplo, de esta gente. Bueno, otros juegos no. Por ejemplo, el juego de las Tortugas Ninja, que me parece muy bonito, pero que luego cada Tortuga Ninja no lo veo tan diferenciado como, por ejemplo, este juego. Este es, a mí me parece, el juego. O sea, de superhéroes, de pegar hostias por las calles, de peleas callejeras, de beat'em up, me parece el juego. Si este juego llega a salir hace 20 años o 30 años en un arcade, esto hubiera sido un, pues yo que sé, un producto de miles de millones, porque a mí a nivel estético me parece una pasada. O sea, me parece una pasada en animaciones, me parece increíble los niveles, la cantidad de detalles. Pues me parece un producto muy, muy, muy, muy cuidado. Tribute Games, que es quienes lo hacen, que hicieron el de las Tortugas Ninja, le han cogido el truco al género, o sea, lo están bordando. En verdad, no solo eso, sino que a los amantes de los beat'em up clásicos, tío, estamos enhorabuena. Y a los que tú nombraste, Ruby, son un sueño que hayan salido muy bien los tres títulos. No es que diga, va a sacar la reedición de las Tortugas Ninja como la que hay, que la Collection, como Ubunga Collection, creo que se llama. Ubunga. Exacto. Y no solamente eso, tío, sino que te lleva a la época de las 16 bits, como dice Charlie, muchos personajes, diferentes habilidades. Encima tienes un montón de desafíos para cada nivel, para que te los pases. Los personajes tienen niveles, hasta un nivel máximo que eran de 10. Un juego que salió, creo que con textos en inglés, lo tradujeron ya, para seguir un poquito la historieta. Y con modo para 4 jugadores online, tanto online como offline. Al final es lo que dice Charlie, esto hubiera salido hace 20 años y lo hubiéramos estado recordando como recordamos en su día, por ejemplo, el Captain Commando, por citarte alguno de tantos que se te pueden ocurrir en la época. Time, el mítico. Sí, exacto. Es un Capitán Comando actual, multiplicado por 100, obviamente, con las técnicas de ahora, pero es una cosa así del estilo. Sí, y que encima te sale, en el caso de Xbox, Game Pass día 1, y son de esos juegos que... Y barato, sale. Sí, creo que eran 30 pavos o algo así, no me acuerdo. Sí, sí, es verdad que dura pavos. Unas 3 horitas, por lo tanto, dependiendo de cómo quieras jugar, dirás, oye, 30 euros por 3 horas, si te vas a pasar una vuelta, no te lo pilles. Si le vas a dar muchas vueltas, oye, pues sí, porque se te puede ir a las 20 horas tranquilamente para sacarlo todo. Pero pues, son de esos tapados que yo estuve a punto de ponerlo en mis GOTY. Al final se me quedó fuera por poquito, pero que aún así debería nombrarlo más la gente, o que la gente lo conozca, que a lo mejor de estos títulos que pasaron desapercibidos, la peña lo empieza a conocer y, oye, tío, qué mejor noticia que venda muy bien este título para que luego esta gente nos saque el día de mañana, yo qué sé, pues cualquier otra historia. Mira, pego barro, un Golden Axe, que hace falta ahí volver otra vez a ese en juego. En 2D, pero en 2D. En 2D. Sí, porque en Golden Axe es mítico, para jugar a 3 jugadores, online, buah, eso sería una estética que será, yo no te digo cartoon, sino que evoca los clásicos. Y tío, podrían meter eso y volver a revivir esa saga, o por lo menos volver a traerla del pasado al presente. Yo creo que el último que sacaron fue una hostia de un juego de mierda en 360 que era 3D o algo así, que eso daba vergüenza. Era basura. Sí, en principio Golden Axe sí que va a salir, ¿no? Porque está dentro de lo que... Yo lo tengo que PS3, creo, ¿eh? Decía que Golden Axe está dentro de lo que presentó cuando hizo ese trailer Sony... Sega hace 2 años atrás, creo que fue, o fue el año pasado, que dijo varios juegos que iban a salir, se vio Golden Axe. Estaba dentro de los juegos de lo que iban a sacar un... No me acuerdo yo, tío, pero hostias. También recuerdo haber anunciado los Power Rangers también del estilo, no sé si lo sé también este estudio. De hecho, ese está. No sé salió, si está, sí, salió bastante bien, Está muy chulo, lo que pasa, claro, totalmente, obviamente, opatado por este. Es que este, cada personaje, yo recalco, son 15 personajes. Que son, pero 15. Cada uno que coges se juega de manera diferente, sí, tiene su propio carisma, sus propios ataques, su manera de jugar, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Es un juego realmente para mí, por lo menos, para disfrutar. Porque no es un juego que tenga una dificultad muy, muy, muy elevada y que... Es un juego para disfrutar. Coger a Capitán América, taparte con el escudo, no es lo mismo, por ejemplo, que coger otro personaje. Te hablo a Ghost Rider, que no tiene... Lo vendo, que no tiene absolutamente nada que ver, que tampoco tiene nada que ver con Spider-Man, ni tiene nada que ver con Iron Man, que más o menos, bueno, vuelan. Tienen 2 niveles de altura en el juego. Bueno, básicamente hay 2 grupos de personajes, que tenemos los que tienen esquiva o los que bloquean, básicamente, y los que pueden volar y los que no, y los que pueden lanzar su ataque básico es a distancia y su ataque básico es cuerpo a cuerpo. Y luego está Hulk, no Hulk ella, ¿no? Luego está, que es un todoterreno. Hulk. Sí. Pero quiero decir que por decir, o sea, no son tampoco súper únicos, o sea, ese bloque, pero luego dentro de ese bloque las mecánicas sí que difieren mucho entre ellos. Y además otra cosa que está chula es el hecho de que puedes hacer combos cambiando el personaje. O sea, tú en cualquier momento llevas dos personajes. Y entonces ahí te da mucho juego en tiempo real porque precisamente estos tipos de bloques distintos te permite decir, oye, depende contra qué enemigo me estoy enfrentando, me siento más cómodo con uno o con otro, o la ulti de este me es más útil en este momento que en otro. Y creo que está muy chulo el hecho, sobre todo, de enlazar combos. El cambiar en el momento justo me pareció muy original y que está chulo. Aparte, lo que decía Ricky, que es un juego que dura 3 horas, es que realmente no es un juego de 3 horas. O sea, dura eso, la historia principal, pero ni mucho menos es un juego de 3 horas. Es un juego para darle vueltas y probar diferentes personajes, probar diferentes combinaciones, intentar subir todos los personajes al nivel máximo. Porque yo es que disfruto un montón jugando con Spider-Man, pero es que luego juego con Capitán América, que no tiene nada que ver, y disfruto lo mismo más. Pero es que luego cojo pues eso, Iron Man, y es la leche, Capitana Marvel, y bueno, como se llame, es la hostia. Es que cada personaje es que para mí es único, o sea, y verlos plasmados de una manera tan buena, justo encima ahora que me estaba viendo todas las películas de Marvel en orden cronológico, como deberían de ir. Llevo 20 películas, llevo un empacho de superhéroes. Claro, poder jugar a esto encima, tío, es como poder revivir las pelis. Es a mí me parece una experiencia por 30 pavos. No sé, me parece la hostia. Y bueno, y jugarlo en cooperativo, lo que decías, en cooperativo es increíble. Sí, sí, o sea, yo creo que eso es lo que hay que remarcar más. Yo me lo pasé con mi mujer y se disfruta muchísimo más. O sea, y a 4 no lo he podido jugar aún, pero creo que tiene que ser una pasada. Porque las Tortugas Ninja sí lo jugamos a 4 y era una mara. Era una. un caos maravilloso, vamos a decirlo. Y me da que este va a estar igual de bien balanceado para ello. Pues creo que es un anime, ¿no? La decisión. Juegazo, para los amantes del género, no lo dudéis. Si no os llama especialmente género, es una muy buena puerta de entrada, porque los personajes tienen mucho carisma y son muy conocidos, y eso está por 30 pavos, así que si le vais a dar vale la pena, al menos por mi parte, y como suscribo lo que dice Ricky, si vais a ir al tirón sí que mejor pillarlo más baratito, porque solo para una vuelta... Sí, y por cierto, iba a decir, para mí es un juego perfecto para las consolas de Nintendo, tío. Para tanto para Switch 1 como para Switch 2, creo que es el juego perfecto. O sea, está bien verlo en pantalla grande, pero verlo en una pantalla portátil, incluso en la Steam Deck, a mí me parece el juego perfecto para llevártelo por ahí. Pues venga, pues pasamos al siguiente juego. A ver, ¿a quién le doy paso? Pues mira, Charlie, te toca. Vamos a seguir con otro 2D pixel art. Sí, tú, exacto. Era el Terminator No Fate, si no me equivoco. Terminator 2D. No Fate. Pues cuéntanos, seguimos con el pixel art 2D. ¿Este juego qué? ¿También está a la altura o no? Bueno, este juego pues viene un poco también a colación del anterior, otro juego pixel art. En este caso no es un beat'em up, es, bueno, te diría un shoot'em up. Bueno, sí, realmente su base es un shoot'em up. La gran mayoría de las pantallas son un estilo arcade, estilo de disparos, aunque tiene matices porque, bueno, es un juego que se basa en la película de Terminator 2. Creo que si decimos algo de Terminator 2, yo creo que spoiler ya después de 35 años, ¿no? Que tiene la película, o 36, yo creo que ya no... No me jodas, que no la he visto. Bueno, pues al final el T-800 muere, o sea... ¡No! Lo funden. Entonces, bueno, lo que hace este juego es... básicamente, os lo digo, se enfoca como un fanservice total, o sea, es un fanservice total... que te va contando los acontecimientos de la película y te los va poniendo en su orden cronológico y algunos acontecimientos que no se ven en la película, que se inventan algunas pantallas, algunas de justo de antes, que sería cuando acaba entre Terminator 1 y Terminator 2, que es la primera pantalla, y luego todas las de la película, ¿vale? Y te lo van plasmando eso con pantallas estilo shooter. ¿El juego está a la altura? Pues a ver, aquí yo tengo sensaciones muy encontradas, ¿vale? Yo tengo la versión, la coleccionista, la que viene con todo, con el sellito, no sé qué, la caja de metal, con todas las historias, ¿vale? Que valía 100 pavos, me parece que era. A mí, bueno, por el tema de trabajo, yo gané este premio, entonces, bueno, a mí no me ha costado nada, ¿vale? El juego base valía 50 euros, 50 y pico, me parece que era, 51, 55, y la edición de One 70, algo así. Creo que valían entre 50 y 100 todas las ediciones. El tema está que el juego está muy bien. Para la gente que haya jugado a Terminator 2 o le guste, o sea, que haya visto la película de Terminator 2 o que le guste el mundo de Terminator 2, porque la verdad que los escenarios son, en la gran mayoría de casos, no es que sean muy ricos, pero plasman muy bien todo lo que ocurre en la película y están pues bastante guapos. Los personajes se parecen un montón, el pixelar es un pixelar muy bonito, sobre todo en las cinemáticas, bueno, cinemáticas, digamos, las partes dibujadas que van apareciendo, las litografías que van apareciendo con texto, está muy bien todo eso. El problema radica, sobre todo para mí, a la hora de jugar, que es una pena, porque la jugabilidad está muy guapa, te pone todos los escenarios, todo lo que pasa en la película, más luego algunas cosas más, pero dura escasamente 48 minutos, ¿vale? Y este es el... Sí, sí, Rodi, esa cara que has puesto es la cara que yo dije, vale, está muy guapo el juego, está muy bien. Luego tiene un montón de rejugabilidad para sacar pantallas alternativas, historias que hubiera pasado, los what if, ¿no? Que te marcan cuando tú te has pasado el juego y puedes desbloquear los distintos modos que te ofrece. El problema está que ninguno de estos pues llega a una duración, aunque sea en la dificultad más alta, más de hora y media. Más de hora y media es imposible. O sea, aunque te lo pongas en la máxima dificultad, que es difícil, digamos, en dificultad máxima es muy difícil, en la justa anterior es difícil, en dificultad media es prácticamente un paseo, en dificultad fácil ni os cuento. Entonces, claro, un juego de 48 minutos, aunque luego tiene mucha rejugabilidad y es muy bonito, la verdad que para mí hace ver que es un producto demasiado caro. La licencia de Terminator vale un montón de dinero, ya lo hemos visto sobre todo con series como la serie de Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que tuvo dos temporadas y aunque tiene una calidad bastante alta, el tema de la licencia pues costaba un dinero tan grande que tuvieron que chavar la serie, no hicieron más de dos temporadas. Yo creo que aquí ha pasado algo parecido, el juego se retrasó hasta en tres ocasiones y mucho me temo que sería por algo del estilo, seguramente estarían implementando algún nivel extra o tal, porque es verdad que luego hay un desbalanceo entre niveles, ¿vale? Porque hay varios niveles, muy pocos, por cierto, en los que llevas al T-800, que hubiera sido la parte más guapa. Normalmente la historia se centra en Sarah Connor. Tú llevas prácticamente a Sarah Connor y en algunos otros niveles a Kyle Reese, ¿vale? En lo que sería la guerra del futuro. Esa parte en la que Kyle Reese viaja al pasado para intentar salvar a Sarah Connor. Entonces, bueno... esas pantallas están muy bien, pero tú cuando coges al T-800 flipas cuando llegas al bar y empiezas a repartir hostias, porque ahí se convierte en un juego de peleas bastante cutre, por cierto, porque el control es regulero, es muy regulero, las cosas como son. Pegas cuatro puñetazos, matas cuatro moteros, hacen las escenas de la peli, que son increíbles, las animaciones, pero tienes eso, tienes la parte en la que llevas la moto, que es muy parecido al Terminator 2 de Game Boy, está muy orientado en eso. De hecho, el de Terminator de Game Boy me parece mejor hecho esta parte de la moto. Y luego creo que tienes otro nivel que es desbloqueable secreto cuando se pone a disparar a los coches con la ametralladora gigante que van a volar Cyber Night Systems. Esa es una pantalla desbloqueable en la que disparas con el T-800 desde la ventana, ¿no? Que disparas a los coches y tal. Esas son las tres ocasiones en las que tú tomas el control del T-800, que en este caso no tuvieron la licencia de Schwarzenegger, con lo cual, pues no es Schwarzenegger, es un señor que se parece y es un T-800. Los otros personajes sí, son todos los personajes originales. Entonces, bueno, a mi modo de verlo es un juego que a nivel de música es increíble, porque es la banda sonora original, según empieza se te caen los pantalones al suelo, es increíble porque es una versión arranged, es una versión con arreglos de la canción original, con lo cual es... la releche en patinete, y cuando ves ese logotipo cerrándose, que te pone Terminator 2, 2D, No Fate, bueno, es la hostia. Luego, el juego es verdad que te da una sensación de bueno, pues que tienes que aprender patrones de los enemigos, que son muy fáciles, pero cuando termina la primera vuelta, por desgracia para mí, aunque lo he rejugado mucho, se acaba la diversión. Por ese precio, sinceramente, creo que es un producto que se queda muy corto. ¿Y cuál es el precio por el que lo recomendarías? A ver, yo es un precio y sería casi simbólico, ¿vale? 25 euros sería lo máximo que yo pagaría. Está a 30 en digital, ¿eh? Claro, por eso te digo, 25 pavos sería lo máximo, ¿vale? Pero claro, si me dices que por 30 de salida tengo el juego del que hemos hablado antes y me pones en una balanza a uno y a otro, siendo juegos diferentes, pero los dos con un pixel art muy bonito, unas animaciones en ambos casos muy chulas, aunque mejor las de Comic Invasion, pues la verdad que... Y multi. Claro, tío, es que es eso, es un juego que es un fanservice muy marcado, que si te gusta Terminator te va a encantar, pero que si no lo vas a rejugar o simplemente quieres que sea, no largo, pero un juego que te dure... Yo te hablo rápidamente de un Blazing Chrome, ¿no? Blazing Chrome dura más, tiene una dificultad más alta y es un juego muy del estilo en cuanto a concepto, que te dura bastante más y es más rejugable. Pues hombre, 25 euros tal, pero digital 15, físico 30 máximo. Oye, pues haciendo un pequeño apunte bastante viejuno, me acabas de recordar al juego de la Amiga 500, tío, de Terminator 2, y me puse ahora a mirar típico full game en YouTube, tío. El juego de Amiga duraba 12 minutos. O sea, el vídeo literal del juego, tío, pasándotelo, son 12, 13 minutos. Teniendo en cuenta que ese juego saldría por el 90 y pico, 20 años más tarde, que te dure una hora, yo creo que va a proporcionar a lo que fue el juego en su momento. Y yo creo que seguramente en el 2050 sacarán una versión de hora y 20, hora y 18, que ya... Pones dos y te bajas el DLC. Sí, pero como, mira, ¿sabes cómo están los precios? El de entonces te costará 200 pavos el juego. Es que, Rudy, hay una cosa que no os habéis dado cuenta, y a ver si alguno me lo dice y no me lo habéis dicho. Vamos a ver, señores, la versión normal de la película dura más que el videojuego, no me jodas. Hostia. Hostia, y tú sabes la anécdota de cuánto cobró Schwarzenegger por cada palabra que dijo, ¿no? Yeah, sí, lo escuché hace tiempo, sí, pero no me acuerdo, sí. Como no sé si dijo, le pagaron, no sé, eran 2, 3, 4 millones, no me acuerdo. Pero y eso creo que decía 100 palabras, algo así, sacaron el divisor y dice, por cada palabra que decía Schwarzenegger le pagaban 70.000 dólares, una burrada, sí, o 40.000 dólares. Una puta locura, sí, pero eso fue en Terminator 1, me parece, ¿no? Sí, en la 2, que le pagaron una pasta y creo que decía 80 palabras o 40 palabras en toda la película. Fue un ruido así que sacaron y decía, ha cobrado por no sé cuántas palabras 70.000 dólares. Dobla el juego dura menos que la peli. ¿Cómo te comes eso? No hay manera. Yo cuando esté barato me lo pillo. Sí, pero es de los cortitos, como te gusta, tío. Un juego cortito, más corto no puede ser. Claro, corto, directo y ya está, tío. Que son los mejores. De hecho, se decía que la demo iba a durar más que el juego. Sí. Posible es, no digo que no. Bueno, pues nada, pues otro juego. Ha estado bien el análisis porque lo del tema de la duración, hostia, me ha roto y es un dato muy importante para quien se lo pille. Porque normalmente decimos, no, la duración no es importante. Bueno, hay un mínimo, joder. ¿Sabes? Que te sientas y dices, bueno, tengo una horita para jugar. Y si te acaba la hora y ya se acaba el juego y dices, ¿y ahora qué hago? Pues sí. Pero bueno, no os pongáis del todo cómodos porque nos queda un juego y además necesito saber más. Porque tenía ahí en el Game Pass que iba a empezar el Ninja Gaiden Rebound, pero va y me dice Alexis que el Shinobi está muy guapo. Así que cuéntame más, Alexis. ¿En cuál me fijo? El Racebound ha sido... votado varias veces en las votaciones de los GOTY de 2025 Indie Podcast, o sea, un juego que ya tienes un sello de calidad. Es un juego que probé, que está bien, que a mucha gente que le gusta volver un poco a esos estilos antiguos de pixelado de acción, cumple y con dificultades ajustadas a los tiempos de ahora se hace más llevadero. Pero yo vengo a evangelizar de otra cosa. Vengo a evangelizar de un juego que hubiese entrado tranquilamente en mi top 5 del año pasado si me lo hubiese terminado antes de la votación. Y primero quiero hacer un disclaimer de que yo no soy ceguero, sino que estoy totalmente en la vereda opuesta. De hecho, el año que hicimos las proposiciones, mi propuesta fue poder pasar 5 juegos de Sega, porque el estilo de juego de Sega no me gusta, los juegos de Sega no me gusta, Sonic me parece uno de los peores mierda de plataformas que existe. Y entonces el cariño que tengo, el cariño que tengo por Shinobi es absolutamente cero. O sea, no es que tengo un recuerdo. Shinobi es una saga conocida que viene desde los arcades hasta pasó por no sé si por Master System, pero por Mega Drive seguro salieron unos cuantos. Es un juego de acción de scroll lateral, ¿vale? De estos muy, muy típicos de la época. Y este sigue siendo eso, ¿no? Nos vamos a encontrar en el papel de un ninja, que hay una historia de fondo, a nadie le importa la historia, porque la verdad que es uno de esos juegos para saltarse todos los diálogos, porque no atacan la aldea, viene el malo que destruye el mundo, o sea, no, nadie va a encontrar aquí una revelación o un plot twist o algo que le vaya a resultar emocionante o atractivo desde ningún punto de vista narrativo, pero la gracia que tiene, por supuesto, este tipo de juegos, como todos los que hemos estado hablando hoy, es la jugabilidad, ¿no? El cómo nos podemos entretener en estos juegos de acción pixel art. Y este cumple, vamos, con sobremanera. Es un juego que tiene un combate que en momentos hace acordar mucho al Prince of Persia The Lost Crown. Está con algunas salvedades. Se puede acercar, por eso cuando yo lo estaba jugando y llego a un punto, automáticamente le escribí a Roddy y le digo: Roddy, echa un ojo a esta mierda porque esto le vas a entrar como cabrón, sordo al timbre. Cabrón, me lo acabas de vender, cabrón. Rediatum. Con salvedades, no es un Metroidvania, está, si bien los niveles tienen un. Una parte de exploración y demás, son niveles separados, no hay un solo mapa gigante, sino que cada nivel tiene su forma. Hablando de mapa, el juego cuenta con un mapa que te ayuda mucho a completar el nivel 100% si te interesa. A mí al principio no me interesaba, me pasó un poco como Doom, y después cuando vi que tenía su aquel, sí que me hice algunos niveles al 100% y es algo que no te tienes que estar chocando y pegándole a paredes invisibles a ver si en algún momento se abre un camino, sino que el mismo mapa te dice, obviamente te va a costar, porque el juego además tiene como desafíos dentro de cada nivel. Tiene unos desafíos que son oleadas de enemigos un poco más difícil, que hay que derrotar esas oleadas para ganarlo. Al ganar 3 de esos desafíos en cada nivel te dan una mejora, todo te da un beneficio. Y otro que es la grieta, que son desafíos de plataformas y de combate más exigente, son lo más exigente del juego, viene por ahí. Ese apartado, hablando de la plataforma, no es lo más fuerte. Creo que el juego se cree un poco más de lo que es, porque te ponen algunos momentos, no en modo normal, en modo normal de echar para adelante nunca vas a tener, o casi nunca vas a tener, alguna dificultad plataformera, pero estos desafíos sí, y el control no es tan fino. Tiene algunas pequeñas cositas de que por ahí se mueve un poco más y se cae de un gol, se cae una plataforma, o que alguna hitbox no está tan fina y pasa por ahí cerca de algo que sientes que no estás tocando y que lo mismo te termina penalizando. Entonces el plataformeo, si bien está muy decente, no es un juego que vaya a brillar por eso, no es ni de lejos lo mejor que tiene, aunque cumple en diría el 95% del plataformeo que tiene, es cumplidor, vamos a dejarlo ahí, aunque no está cable. Por lo demás, el apartado artístico es espectacular, es un juego que se ve muy muy muy muy bien. Juega mucho con planos, a veces de alejar o acercar la cámara, sino para darte sensación más de claustrofobia o de desesperación de tomar acciones rápidas en momentos que te encierran con enemigos, a lo mejor en espacio reducido, y momentos de alejarse para que tomes dimensión de la escala del punto en el que estás, ¿no? El juego es un juego de combate cuerpo a cuerpo, sí. Una cosilla, Alexis, que estaba viendo vídeos, o sea, aquí estamos hablando de un juego que no es pixel art como los que hemos comentado, sino que esto tiene un dibujo, es un estilo de animación con unos dibujos y animaciones que son, por lo que estoy viendo, bestiales. Sí, a ver. A ver, no es pixel art en que son pixelacos, pero no es un. No es el Prince of Persia. El Roy está descubriendo ahora que los juegos 2D, por eso me sorprende tanto. No, pero es por matizar, que hasta ahora hemos estado hablando todo de pixel art y dramatizar, que no, en ningún momento hemos dicho que esto no es. O sea, no va a ser píxeles. Escucha, pixel art con DLSS5 activo, ya está. Claro, es un pixel art con muy fuerte suavizado. Vamos a llamarlo así. Me refiero en el sentido en el que son sprites y que son dibujos bastante rígidos, a pesar de que las animaciones están muy bien y los efectos de la luz también. El juego es un juego del combate cuerpo a cuerpo, se va basando en combos y en ir aprovechando distintos combos y ganando nuevas habilidades para hacer para tener más opciones a la hora de elegir cómo ejecutar. En ese sentido, creo que abruma menos que el Prince of Persia, porque el Prince of Persia a veces sentía que me terminaba olvidando de algunas cosas y terminaba recurriendo a un abanico más limitado de lo que el juego ofrecía. En este es más fácil que termines utilizando todo el abanico de lo que te ofrece el juego, salvo el Shuriken, que los utilizaba únicamente para subir combo y situaciones muy puntuales. Entiendo que para alguien que juegue en una dificultad quizá más alta o que sea más técnico, los Shuriken pueden llegar a tener un componente estratégico por lo que digo, que carga barras, porque tenemos barras que se cargan y que permiten hacer ataques especiales. Tenemos amuletos que nos pueden dar distintos perks, ya sea perks de que cada golpe a un enemigo nos cure vida, pero que luego los enemigos no suelten vida, o perks que sean que los Shuriken atraviesen a enemigos. Al final es bastante configurable y tiene muchas opciones que podemos entrar tanto como queramos, porque el juego en nivel normal no es un juego difícil para nada, es un juego súper, súper, súper llevadero. La mayoría de los bosses, o una gran cantidad de bosses, a lo mejor con 2-3 intentos ya es más que suficiente para pasarlo. Varios de ellos, o semibosses, con uno solo alcanza. Hubieron, creo que fueron 2 o 3 bosses que me llevaron más de, 5 o 10 intentos. La gran mayoría son sencillos, porque lleva esto de juego clásico, que tienen patrones de ataque muy determinados y que una vez que encontramos ese patrón de ataque, simplemente esquivar y golpear, y el juego nos invita, porque nos permite ser muy muy muy agresivos, lo cual a veces hace que nos demos golpe y nos volvamos atrás, y a veces hace que nos sintamos que le estamos dando una putísima paliza a todo lo que se nos cruza. Que da gustito. Hay momentos de oleadas de enemigos y que te da esa sensación, ¿no? De decir, uf, soy el putísimo dios, y mentira, estás apretando 2 botones de mierda y moviéndote más o menos con gracia, pero cuando te sale bien, son esos juegos que te hace sentir como que estás jugando bien. Y sin mucho, como digo, no es Bayonetta, que uno siente que está jugando bien cuando realmente lo hace bien. Este uno siente que está jugando bien jugando normal, con lo cual es muy satisfactorio y engancha mucho a seguir adelante, ¿no? Hay unos puntos que no tienen mucha gracia, pero sí que son por ahí más cegueros, por así decirlo, que son fases un poco raras en el medio de hacer algo distinto. Por ejemplo, que vas arriba de un lobo y que se va pasando un escenario de fondo, y es más como a lo mejor en Sunset Rider la fase de los caballos, o en Kyla y Dinosaurio la fase de los coches, digamos algo distinto como para variar mucho, pero el resto, o sea, son partes muy puntuales, y el resto del juego sigue una mecánica. Sí que tiene algunas sensibilidades un poco viejunas, como cosas que ya no están bien, o sea, no son muy, muy atractivas. Hay un objeto que es como una especie de parabela o mierda así, que es para movernos con el viento, y hay usa varias veces el esto de que ya todos hemos jugado Earthworm Jim, la fase en la que no podemos tocar las paredes y tenemos que ir como apretando para ir saltando. Bueno, un poco lo mismo, dejar de apretar la parabela para que vaya bajando, para que no te peguen los pinchos, volverla a abrir para que el viento te lleve arriba, que una vez está bien, pero creo que lo usan un poquito más, y a veces se le va un poco la finura en esas cosas, pero de vuelta, son muy muy puntuales. ¿Duración? Duración, yo creo que hacerlo todos los niveles completos con todas sus mierdas, debe estar en una, a lo mejor 15, 16 horas. Yo hice la mayoría de los niveles a tiro hecho, y fueron unas 11 horitas. Y como digo, jugando en normal, en difícil seguramente se le puede sacar más, más jugo, porque obviamente te va a tocar reintentar más veces las cosas. Pero jugando en normal, los desafíos como tal son totalmente opcionales, y los bosses, la gran mayoría de ellos son llevaderos. Que los bosses es un punto fuerte en el juego porque son muy variados. No es que tenemos el mismo enemigo que aparece tres veces con distintos colores, sino que van cambiando y que buscan cómo dar una vuelta. Hay algunos que tiran masilla, otros que no, otros que tienen fases, otros que no. Todos tienen como fase, pero me refiero a que cambie radicalmente el estilo del combate. Entonces, en ningún momento el juego se hace repetitivo o monótono, porque la verdad que cada una de las partes está muy bien llevada. Una preguntita. El tema de las músicas del juego, tío, ¿es como los Shinobi clásicos, que tenían unas BSO tremendas con unos temazos, tío, que han perdurado en el tiempo? ¿O la parte de la música simplemente acompaña a ella? Diría que el audio es correcto, la música está muy bien. La música hace énfasis, si bien no es una música que está todo el tiempo atrás de los detalles para irte guiando por nivel o por la zona, no se hace molesta, o a mí en ningún momento me resultó molesta, y sí que me acompañaba un poco la estética o el ritmo de la acción, por así decirlo. Pero no es... no me pareció tampoco algo que súper memorable. Pero también hay que tener en cuenta... No son épicas, ¿no? No, pero también hay que tener en cuenta que yo soy alguien que muchas veces la música de los videojuegos no le presto demasiada atención. Hay excepciones, y esas excepciones me suelen volar la cabeza. Esta no fue una de ellas, porque realmente son muy pocas. Es correcta, está muy bien y no es monótona. Bueno, y el jueguito se puede comprar por unos 30 euros, que yo lo recomiendo si a alguien le gustan los juegos de acción, y sin más, que le gusten los juegos de acción, estos de combate de scroll lateral, por 30 es recomendado. Para un fanático de la saga, para un zaguero y demás, obligado al precio que esté. Si no, si alguien quiere probar y demás, a lo mejor 20 euros ya es más que correcto, porque es un juego que, justo que hablamos antes de la duración, tiene una duración correctísima por el precio que está actualmente, y seguro que se puede buscar en algún descuentito. Entonces, con 90 euros, que tenga aquí el oyente que nos está escuchando, se puede comprar todo, ¿no? De lo que hemos hablado. Sí. Sí, con el Mario Kart se compran tres juegos bien reseñados por Indie. Escucha, y tiene con los tres juegos 6 horas 48 minutos de diversión. Bueno, pues señores, hemos acabado con los juegos. Vamos con una noticia mamporrera, bueno, importante. Y es que Nvidia ha presentado oficialmente el DLSS 5. Muy brevemente, y por qué esto es importante comentarlo, DLSS es la tecnología para mejorar videojuegos que ha desarrollado Nvidia utilizando, pues, inteligencia artificial con sus núcleos CUDA. Inicialmente empezó con DLSS 1 y 2 con temas de rescalado, que era muy interesante porque permitía, pues, renderizar a resoluciones más bajas, lo cual, pues, hace que la gráfica trabaje, pueda hacer más fotogramas y rescalaba realmente con calidades muy buenas. Eso fue muy bienvenido y todo el mundo muy contento, y situó realmente a Nvidia a una distancia y un punto de los competidores importante. AMD siempre ha ido detrás. Ya con 3 y 4 nos ha metido Frame Generation, el meternos frames inventados para hacer que el juego sea más fluido. Aquí ya sí tenemos algunos problemas, y es que si tu juego de base tiene bajos FPS no te va a servir de un carajo. Eso solo te sirve si ya tienes FPS altos. Si tengo 100, pues puedo hacer 300 y pues más o menos la latencia se va a mantener. Pero si estoy jugando a 15, olvídate, no vas a jugar a 60 fluido. Necesita un mínimo. Aquí ya sí que se meten artefactos más importantes, pero bueno, dependiendo de cómo, pues bueno, puede ser aceptable, tampoco tienes por qué. Pero bueno, está claro que Nvidia hace tiempo que ha dicho: oye, el futuro de los videojuegos pasa por temas de inteligencia artificial y vamos a ir un paso más allá. Y es importante mencionarlo porque Nvidia son los líderes en esto, y al final el desarrollo de videojuegos va a seguir esa trayectoria. DLSS 5 que se ha presentado se lanzará a finales de este año. Esto ha sido una pequeña demo que se ha enseñado, pero la cuestión es que ¿en qué se basa? En que mediante inteligencia artificial se van a mejorar directamente los gráficos en general del juego. El juego, el modelo va a entender, y eso luego han hecho énfasis porque la presentación ha sido nefasta, eso hay que decirlo, ha sido una presentación nefasta por Nvidia, porque el juego entiende las texturas, lo que está viendo, para mejorarlo. Entonces, el problema está que con la presentación que han hecho daba la sensación de que era como aplicarle un filtro de IA a los resultados, como si yo le digo, le paso a un modelo de imágenes y le digo, oye, esta imagen de un videojuego hazme la realista. Daba esa sensación, especialmente con las personas. Lo cual, ya os digo, yo creo que a nivel de marketing no lo han podido cagar más, porque luego han tenido que salir hoy mismo a decir, no, que los estudios tienen control total de lo que se va a hacer. Es totalmente determinista, no es como estas generaciones de imágenes que la repites y te va a dar una imagen distinta, no es determinista, siempre te va a dar el mismo resultado y puedes tener mucho control. Y de hecho, bueno, puede ser muy interesante en temas, por ejemplo, de iluminación, porque puede ser más simple hacer la iluminación de esta manera, hacer una iluminación simple, y que esto te genere iluminación pesada en vez de hacer path tracing, que sigue siendo duro de cojones, hacer simulación de cada puto fotón. Entonces, el futuro que están planteando es precisamente eso, que los juegos, los gráficos sean más simples y mediante un proceso de inteligencia artificial controlado, mejore texturas, mejore iluminaciones, mejore lo que sea para darle mejor aspecto. Esto es lo que va a venir a finales de este año. Entonces, la noticia la traigo, ¿por qué? Pues porque estamos viendo que vamos en esta línea. A mí, personalmente, la tecnología como tal no me desagrada. Parece una solución interesante. Sí, por potencia bruta cuesta más ir más adelante. Lo que no me gusta es la tendencia a la que vamos de que los juegos cada vez, digamos, vayan a ser peores y dependan de inteligencia artificial para estar bien. Es decir, tengo un rendimiento de mierda y necesitas generación de fotogramas y rescalado para que el juego vaya bien. O el juego se va a ver regulero y va a necesitar inteligencia artificial para que se vea bonito. Y el problema de esto es que, pues, para mí es un ejemplo claro, ya lo estamos viendo con algunos títulos, que como no tengas hardware específico para ray tracing y te meten el ray tracing por cojones, pues tu gráfica no lo va a mover. Entonces, bueno, no sé qué os parece a esta deriva del mundo de los videojuegos o hacia dónde Nvidia quiere que vaya a ir el tema de los gráficos en videojuegos. Eso, de hecho, lo de la gráfica, te refieres a las gráficas, ¿no? Porque esto se ha poniendo con 5090. Una que hace el tema de la iluminación y la otra el cálculo de la IA. Entonces, nada, por el módico precio de, ¿cuánto? ¿7, 8 mil pavos? 5 mil de oferta. Montar. Sí, te puedes montar unos juegos para que se vean, que la verdad que a mí te puedo decir que yo con lo que he visto, a mí me ha volado la puta cabeza. O sea, Grace de Resident Evil Requiem, bueno, no la veo tan lograda, a Leon sí. Pero cuando, por ejemplo, he visto los resultados con Starfield, se me han caído los cojones al suelo. O sea, me sí, de fondos algo, es bestial. Sí, escenarios y fondos es bestial, ya. Lo que hace. Y la chaqueta, una de las chaquetas que lleva una personaje femenina de Starfield en el vídeo que se ha mostrado de un minuto y pico, a mí me ha volado la puta cabeza. Lo que pasa que, bueno, si esto se aplica con juegos en los que ya tú tienes, no que estén hechos, me refiero, pero que tú tienes un trabajo de base bueno, lo veo genial. Ahora bien, si lo que dices tú, si al final esto lo que hace es que yo hago un juego de mierda y luego le aplico unos filtros de LSS, de IA, de tal, de no sé qué, para mejorar iluminaciones, fotogramas, personajes, pues claro, si me metes un juego de mierda y me metes esto, pues al final voy a tener un juego de mierda al que si tengo la tecnología voy a poder acceder y si no me dan por culo. Entonces, espero que no vaya por este derrotero. Charlie, vas a tener un juego de mierda bonito, porque al final los gráficos es una parte y la jugabilidad, que yo creo que es lo más importante, pues ahí es donde va a dar la nota. Yo como las tecnologías, pues evidentemente, si están bien utilizadas y sirven para cortar también tiempos de desarrollo, pues bienvenidas sean. Van a los estudios, teóricamente, ahorrarán en costes, ya seguramente pues muchos sean personales, lo cual va a ser una putada. Puede haber muchos despidos, pero a nivel de usuario, si en vez de tardarte 3-4 años te tarda en la mitad, pues bienvenido es, vas a tener más juegos a los que disfrutar, como si tuvieras pocos, pero bueno, vas a tener más títulos que a lo mejor te llaman más la atención, de grandes estudios lo vas a tener antes. Y es como todo, una tecnología bien utilizada se da muchas cosas interesantes. Una tecnología mal utilizada para sacar rédito y dinero rápido, lo que te va a traer es un montón de mierda más. Que como no hay poca mierda también que sale todos los días de videojuegos, como para tener 40 juegos más diarios. creo, o por lo menos yo lo veo desde distintos puntos. Primero, el tema del marketing, como decía Ruedi, fue desastroso. Luego salió el imbécil este Juan a decir, no Juan, nuestro Juan, sino Juan, el CEO de Nvidia. Salió a decir que habíamos interpretado mal. A ver, si toda una comunidad ha interpretado mal, quizá tu comunicación ha sido una putísima mierda. Puede que... Si vas por la carretera y ves que todo viene en dirección contraria, escucha, a lo mejor estás equivocado. Claro, igual te has metido mal. Que todo esto, ¿no? De que lo habíamos malinterpretado. No lo malinterpretamos. Primero, le has puesto un nombre de mierda. Porque si esto lo hubiese llamado tecnología Pikachu, al margen de que te comes una demanda de Nintendo, nadie se hubiese enojado. Porque hubiese sido, bueno, es una cosa nueva, una herramienta nueva, ahí está, la usarán como usarán el Nvidia Reflex o usarán el TSFX o como mierda se le quiere llamar. Pero no, le pusieron DLSS continuando con lo que ya nosotros entendíamos que era DLSS, que era para mejorar el rendimiento, para poder tener herramientas para que equipos menos potentes puedan correr de mejor manera algunos juegos, ¿no? Entonces, eso por un lado. De la tecnología en sí, hay mucha gente que se ha quejado de que se carga el estilo artístico y demás. Al final, si es algo que se puede activar o desactivar, yo creo que esa gente tiene razón de que se cargue el estilo artístico, pero si soy yo el que decide si me voy a cargar el estilo artístico o no, es mi putísima decisión. Es como cuando hacemos el debate de la dificultad, ¿no? De decir, no, pero si tiene un modo fácil, se carga la intención original de los desarrolladores. Exacto, tienes toda la razón. Entonces juega lo normal y déjame a mí cargarme a mí la intención, ¿no? En esto igual, si yo le quiero meter a Chrono Trigger este filtro para poder hacer de cuenta que alguna vez en mi vida voy a ver un Chrono Trigger remake, lo hago y feliz, me cargo todo lo que me quiera cargar. Hay una cosa que se llaman mods, señores, que hay una cosa que se llaman mods. Claro. Entonces, sí, en Play 5, sí, por los juegos. Pero el punto de que cada vez se están utilizando más estas cosas, ya no es para que corran bien, a veces para que corra medianamente decente, no es para que corra mejor, es para que corra. Yo ahora estoy jugando porque nunca me terminé GTA V. Está, y lo tengo ahí y ahora me puse que lo voy a terminar. Estoy cerca, me está costando muchísimo porque es un juego que no me atrae para nada la historia y como escucha, estoy igual que tú con GTA V, tío. Nunca lo he terminado. Pero estoy jugando en Haze Edition, ¿no? Que le mete un montón de cosas y le mete el trazado de rayos. No hay huevo con el trazado de rayos. No tengo una gráfica puntera, pero tampoco tengo una gráfica de hace 10 años de gama media, y tiene que ir con el DLSS y demás. Entonces, ya para que corra no más, hace falta esta tecnología. Las gráficas no lo tienen, o van a ir quedando obsoletas o inusables, y es menos incentivo para que un juego salga optimizado, con la excusa de que, bueno, con DLSS se mejora. No, no se mejora, se hace jugable en muchos casos con el DLSS. Entonces hay un riesgo de que cada vez se utilice más esto. Obviamente serán los mismos de siempre, ¿no? Pero que muchos juegos requieran esto y que no sea un mejoro el rendimiento, sino es necesario para jugar. Pues sí, veremos a qué coste lo implementan. Obviamente no va a requerir 250-90, porque si no, no vale la pena ni que lo presenten, no se lo va a comprar ni el tato. Entiendo que esto era la demo simplemente y ya lo optimizarán. No sé hasta qué tarjetas va a bajar. De momento han dicho que unos poquitos juegos, pero bueno, sabemos que Nvidia en esto tiene mucho músculo y lo estaremos siguiendo. Pero bueno, creo que era importante remarcarlo primero por la comunicación, que la gente no se crea que es simplemente un filtro de IA, que tiene mucho potencial, pero que eso, que ojo a en qué dirección vamos con este tema. Y nada, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar este cuarto programa con cuatro integrantes de la 17ª temporada. Así que nada, empiezo despidiendo al señor Ricky Knight. Un placer tenerte por aquí otra vez. ¿Qué tal? Espero que hayas pasado bien y nos vemos la semana que viene. Pues nada, chicos, que hayan disfrutado este programita con el señor Sir Chal, que se ha querido pasar. Este triplete de análisis de muy buenos juegos también en 2D. La semana que viene ya veremos qué nos toca. Así que nada, a ver si el Carlos este vuelve o no vuelve. Que sí, mucho enseñar móvil por pantalla, pero luego al final no se compra nada. Alexis, como siempre, un placer tenerte aquí y al timón de la retransmisión. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Se me olvidó mencionarlo con lo de Shinobi, agradecerle a nuestro colega Finigierto de RGM, porque fue el que... Finigierto no le agradeces nada. Debería no agradecer nada porque después recomendó un juego que luego él analizó diciendo todas las cosas negativas que tiene un videojuego para que a mí me parezca una mierda, y le dijo, ¿qué me recomiendas esto? Pero la verdad que con lo de Shinobi lo clavó, y quería agradecerle a Juan de Friquismo Puro, que siempre nos menciona y demás, así que aquí le mandamos un abrazo. Y estoy un poco con lo que dice Ricky, ¿no? Ojalá que este año lo tengamos a Sir Charles. El año pasado parecía que sí, porque vino como de 5 programas, vino 3, una cosa así. Bueno, lo vamos a tener regular. No se pudo, pero sí que fue mejor la asistencia de Charles en 2025 que en 2024. Así que si ahora en 2026 conseguimos que sea mejor, de putísima madre. Por mi parte, súper contento. Pues me sumo a estar contento de tenerte por aquí, Charlie. Encantado de tenerte en esta 17ª temporada de Indie Podcast. Y nada, eso. Esperamos verte más por aquí. No sé si públicamente te puedes comprometer ya a decir, ¿nos vas a ayudar a salvar el culo esta temporada que vamos más jodidos? O bueno, o vas a seguir haciendo esfuerzo de aparecer cuando sea. Pero sea como sea, encantado de tenerte por aquí y a ver si podemos verte la semana que viene. Pues nada, como siempre un placer, sí, voy a intentar venir más, quiero venir bastante más asiduamente, voy a intentarlo ahora, yo creo que sí voy a poder, quizás tenga unas semanas un poco complicadas, ya iré contando, bueno, hay gente que ya más o menos lo sabe, ya los comentaré cuando pueda, todo bueno, o sea que guay, pero sí, espero poder estar más veces, porque la verdad, joder, es que te echaban falta y tengo por ahí muchos juegos también que ahora estoy jugando, los ratos que tengo. También quiero compartirlos con la gente, con vosotros. Y es verdad que, joder, es que todas las noticias que contamos aquí, pues al final a mí también me ayudan a tener un punto de vista diferente a lo mejor al que yo tengo. Por ejemplo, con este último tema que hemos tratado. Así que nada, yo sí me comprometo públicamente a estar más que en 2024 y más que 2025 juntos. ¡Ojo! Eso ya son 5 programas, ¿eh? Tengo como 8 programas garantizados este año. ¡Ojo! ¡Ojito! A ver, yo en mi contrato he firmado una cláusula. Si hago más de 8, renuevo automáticamente. Es una cláusula de autorrenovación. Soy como Lewandowski ahora mismo. Eso dice el argentino. Soy Sentandowski. Pues nada, agradecer a Galego Geek que se ha pasado por el chat y que hace poco se nos ha unido en el grupo de Indie Podcast. Y un abrazo a todos los oyentes, a Marta y a Moniki, que esperamos pues, verles otra vez por aquí en algún momento. Y a todos vosotros pues, por estar aquí hasta el final. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Sayonara, baby.